Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos. Iba a decir muchas gracias al Instituto por haberme invitado, pero en realidad es que como estoy aquí desde la primera edición, yo creo que me les da un poco de miedo despedirme, pero yo creo que suscito un poco de pena, simplemente por la tradición y no por otra cosa. Os voy a hablar esta mañana de falacias que tienen que ver con el mundo de la empresa y la política. Y como sabéis, generalmente lo que hago aquí es hacer presento una fracción de la serie de artículos que publico en el mes de agosto todos los días en el diario Expansión. Así que el título verdadero va a ser 20 falacias sobre empresa y política, pero tranquilos porque esta mañana solo voy a hablar de 5 de ellas porque no va a haber tiempo para más. El problema general al que me quiero dirigir es el siguiente. Nunca antes los negocios y la política estuvieron tan mezclados. Y sin embargo, nunca antes su relación estuvo envuelta en más confusión. Y entonces, mi conferencia de hoy y la serie que voy a publicar en Expansión se va a dedicar a analizar los errores más frecuentes que se cometen a propósito de esta cuestión. Primera falacia: la empresa es creciente mientras que el Estado es menguante. Esto es algo tan generalizado que no cabe menos que asombrarse ante su persistencia, porque tanto derechas como izquierdas se repite sin cesar que la política es un ámbito que retrocede, mientras que las empresas responden a un ámbito que avanza y que está victorioso. Esto es algo que ha arreciado desde, esta falacia ha arreciado desde la caída del muro de Berlín. Y no me parece que sea por casualidad. Esta idea de que el peso cada vez mayor de las empresas en una economía de mercado ha ido arrinconando a los estados. Y de ahí esas palabras que una y otra vez circulan por todas partes, ¿no? Liberalismo, neoliberalismo, globalización, privatización, desregulación y algunos más, ¿no? El triunfo del capitalismo salvaje, porque ya sabéis que el socialismo nunca es salvaje, y se ha procurado extender entre los ciudadanos el temor ante lo que se nos asegura es un inminente desmantelamiento del estado del bienestar. Esto es entre comillas, ¿eh? Desmantelamiento del estado del bienestar, se utiliza la palabra desmantelamiento, esta es la idea, ¿eh? No es debilitar, es acabar con todo. De hecho, esa es una de las consignas, quieren acabar con todo, o quieren acabar con lo público. Y entonces hay consignas y manifestaciones, defendamos lo público. La consigna defendamos lo público es la versión moderna de aquel viejo vivan las cadenas. Y sin embargo, no es que sea, pues ya tenemos hasta vaso, Raquel, ¿no? Ya estamos con un lujo. Nada puede estar más lejos de la verdad. Las economías han crecido, pero los estados también. Y su peso no ha disminuido de modo apreciable prácticamente en ningún país del mundo. Los estados son más grandes que nunca, el gasto público, los impuestos, la deuda, que ya eran muy elevados, ahora alcanzan niveles récord. Además, no lo hacen por casualidad, sino que se nos presenta un discurso sistemático de que esto, que en fin, algún coste puede tener, se admite, tiene una buena causa. Y la causa es defender el estado del bienestar. Los que nos hablan de una supuesta campaña para desmantelarlo están diciendo exactamente lo contrario de lo que estamos viendo. Es como el, como lo que decía Groucho Marx, ¿no? Señora, ¿usted a quién va a creer? ¿A mis palabras o lo que usted está viendo, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viendo es justo lo contrario de lo que se nos asegura que existe, ¿no? Y además es visible. Es decir, la gente es capaz de verlo, primero porque paga impuestos, a pesar de todo lo que intentan ocultárnoslo, y por supuesto todas las estadísticas del Estado están disponibles, no puedes simplemente mirar. Y lo que se ve, lo que el propio Estado con sus estadísticas dice que pasa, es justo lo contrario de lo que por otro lado nos dice que pasa, ¿no? Esta increíble ofuscación, este contraste tan llamativo entre lo que pasa y lo que se dice que pasa, tiene un correlato político que es tan diáfano como peligroso, puesto que su conclusión es que el Estado tiene que crecer. Si es pequeño, tiene que crecer. Si está débil, tiene que fortalecerse. Si está retrocediendo, tiene que avanzar. Si está siendo derrotado, tiene que vencer. Y este es el mensaje antiliberal fundamental de nuestro tiempo, y ante él se esgrimen espantajos como la supuesta debilidad de la política o la necesidad de que se expanda para, y ahí viene un catálogo inmenso de objetivos plausibles por los cuales se nos puede quitar la libertad y el dinero. El último es esta cosa de luchar contra las desigualdades. Yo siempre digo que es luchar contra las desigualdades menos una, que es que el Estado es cada vez más desigual. Es decir, el que el Estado sea grande, cada vez más grande y cada vez más desigual con respecto a sus súbditos, reveladoramente es algo que no suscita inquietud alguna. Falacia número 2, la empresa es culpable de la crisis. Todas las crisis explotan el recurso al mejor amigo del hombre, que ya sabéis que no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y esta última no ha sido ninguna excepción. Otra vez, como ya ha sucedido muchas veces en el pasado, particularmente desde los años 30, se echó la culpa al malvado mercado libre, al pérfido capitalismo y a la peor y más cruel sanguijuela, que es la empresa. Y la argumentación más extendida ha sido que la crisis se debió principalmente a la codicia de unos empresarios irresponsablemente obsequiados por el poder con una libertad excesiva. La codicia es un viejo truco para demonizar a los empresarios. Ante todo se convierte en vicio lo que en realidad es una virtud. Intentar mejorar nuestra propia condición. Eso no es un vicio, eso es una virtud. ¿Por qué va a ser malo? Y sobre todo, si no es malo que los trabajadores procuren ganar más, ¿por qué va a serlo en el caso de los empresarios? Si no hay violencia ni fraude, la búsqueda y el logro de un mayor beneficio es algo tan bueno, tan noble y tan provechoso como la búsqueda y el logro de un mayor salario. Además, creo que alguna vez lo hemos comentado eso en el libro con Juan Ramón Rayo sobre la crisis, lo decimos. Esto de recurrir a la codicia para explicar la crisis es ridículo, porque si las crisis se debieran a la codicia estaríamos siempre en crisis. También resulta entrañable que alguien pueda pensar seriamente que el pecado es sectorial y que lo cometen los empresarios pero no los trabajadores. Por supuesto, aún más delirante e implícito en esta demonización de los empresarios es la fantasía de que la codicia es un atributo de ellos, o del mercado, o del sector privado, como si no tuviéramos suficiente evidencia para afirmar que algún papel cumple el vicio y la codicia cuando entramos en el ámbito de las administraciones públicas. Posiblemente el mayor desatino que está relacionado con la primera falacia es atribuir la crisis a una libertad económica excesiva. Esto nunca ha sido así, pero proclamarlo a raíz de esta crisis no resiste el menor contraste con la realidad. Por un lado, como ya hemos visto, lejos de haber sido privatizados o desmantelados en beneficio de una supuestamente imparable expansión empresarial, los estados son más grandes que nunca. Y los impuestos, los gastos, la deuda alcanzan niveles históricos en flagrante contradicción con un pretendido triunfo del liberalismo que solo ha existido en la imaginación del pensamiento único. La intervención, por fin, ha sido particularmente generalizada, particularmente profunda, allí donde precisamente estalla la crisis, en el dinero, en la banca, en las finanzas. En el caso concreto de nuestro país, pero también de muchos otros, habría que añadir el sector de la construcción, también ampliamente intervenido por la política y la legislación en todos los niveles de la administración. Falacia número 3, el Estado resuelve la crisis. Esta es una falacia recíproca de la que acabamos de analizar. En efecto, se empieza negando la responsabilidad del Estado en la gestión de la crisis y se termina afirmando su mérito a la hora de rescatarnos de la misma, lo que es bastante dudoso. Vamos a analizar rápidamente los tres principales campos de acción del Estado: la moneda, la hacienda y la regulación o las reformas microeconómicas. En el primero, las expansiones monetarias y los rescates bancarios resultan distorsionantes y costosos frente a sus posibles alternativas. Esto es masivamente ignorado tanto por las propias autoridades como por numerosos economistas, digamos, mainstream, que insisten en que los fallos del mercado en el terreno de la moneda y la banca vuelven imposible la alternativa de la libertad. Argumentan a menudo como si las externalidades del dinero, que por cierto no descubrió la ortodoxia neoclásica, sino que ya fueron expuestas por Adam Smith, como si esas externalidades bloquearan de por sí cualquier sistema monetario desnacionalizado, ¿no? Por recordar el título que publicó Hayek justamente 200 años después de la riqueza de las naciones. A esta ficción se añade otra que es crucial para la justificación de la intervención. Se repite machaconamente que resulta mejor que cualquier alternativa concebible, no porque carezca de costes, serán intervencionistas, pero no son tarados, no porque carezca de costes, sino porque previene incurrir en costes mucho mayores. Así, se insiste en que los rescates bancarios son buenos porque en su ausencia el sistema monetario colapsaría. En las crisis, además, se suele agitar, yo llamo a eso, agitar el pañuelo de Desdémona. ¿Os acordáis de lo de Otelo, no? ¿Os acordáis? ¿Tengo que explicar eso? Desdémona, que era una santa, el malvado de Iago le hace creer a Otelo que lo está engañando. Y entonces le pone en su habitación el famoso pañuelo de Desdémona que le había regalado Otelo y Otelo cree que es la prueba definitiva del adulterio de Desdémona, que era una mujer muy fiel. Entonces, aquí hay muchos pañuelos de Desdémona, es decir, pruebas supuestamente irrefutables de la necesidad imperiosa de la intervención pública porque ya hemos encontrado el culpable, digamos, ¿no? En la crisis actual, yo creo que el pañuelo de Desdémona es Lehman Brothers. Si se utiliza Lehman Brothers, como si no ha visto usted, si no ha visto usted lo que pasa cuando no hay intervención, entonces te ponían una y otra vez la foto de los tíos con las cajas, los tíos despedidos con las cajas de cartón y con sus pertenencias, como diciendo, ve, si yo no intervengo, lo que pasa. Ese es el pañuelo de Desdémona. Si resulta cuestionable el mérito intervencionista en el caso de la moneda, la banca y las finanzas, en el de la hacienda pública lo es todavía más. Porque la solución, otra vez entre comillas, de la mayoría de los gobiernos ante la crisis fue subir los impuestos. Lo que frenó la recuperación y hacer explotar la deuda pública que amenaza tanto el presente como el futuro. Esto ha sucedido en todos los casos, todos los países y todos los gobiernos. O sea, lo estamos viendo ahora en España, cómo el gobierno se está poniendo a la cabeza de la manifestación diciendo estos buenos resultados de la economía son consecuencia de las cosas buenas que ha hecho el gobierno bueno. Digo, se repite la bondad, porque es que fueron cosas buenas. ¿Cómo es la palabra que se utiliza? Los sacrificios hechos por el pueblo español están dando resultados. ¿Ah? Decir, no, que no, sacrificio, que usted me obligó, tú. Usted lo que hizo fue obligarme, fue causar mucho daño. Y esta idea de que la recuperación de la economía se está produciendo no gracias al gobierno, sino a pesar de él, es algo muy, muy difícil de transmitir, pero hay que hacerlo, porque la campaña del poder es claramente en el sentido de que lo que está pasando bueno es mérito suyo, mientras que naturalmente lo que pasó de malo era culpa de otro. Este es el patrón que se utiliza permanentemente. Por último, el campo de las reformas microeconómicas en general es un batiburrillo en donde es prácticamente imposible que el gobierno lo haga todo mal. Ya sabéis que la perfección está reñida con la naturaleza humana y también con la naturaleza política. Es decir, unos gobiernos tan profusamente intervencionistas como los que tenemos, es imposible que todo lo hagan mal. Porque además, si todo lo hicieran mal, conspiraría contra su propio interés. Y otra vez, malvados son, estúpidos no. Entonces siempre podemos confiar en que en última instancia ellos mismos se van a cuidar de sí mismos. Entonces, si hicieran todo mal, es como si el Estado no redistribuyera. Imaginemos un Estado que no redistribuyera, que simplemente le quitara a la gente el dinero y se lo gastara en juergas. Pues hace rato que viviríamos en una sociedad liberal, ¿no? Entonces, en ese batiburrillo, ¿qué hay que hacer? Pues intentar discriminar las medidas. Algunas eran buenas y otras eran malas. Por lo general, las malas superan con muchísimo a las buenas, que suelen ser confusas y tímidas y, en todo caso, insuficientes. Por lo tanto, todo indica que el Estado no resuelve las crisis, sino que, por el contrario, no solamente las crea, sino que también las profundiza y las prolonga. Es verdad, como decía, lo estamos viendo en tiempos recientes, que cuando las economías se recuperan, todas las autoridades se apresuran a reivindicar su papel protagonista en tan fausto acontecimiento. El mérito, por lo tanto, es dudoso, y por regla general, las economías superan los baches gracias a los ajustes dolorosos de trabajadores y empresarios, y no de los políticos, que en el mejor de los casos se limitan a hacer menos daño y en el peor se limitan a hacer más. Falacia número 4. El Estado es una empresa. En la retórica política es habitual que se disuelva la coacción identificando el Estado con la sociedad civil. Y se nos dice, el ministro de Hacienda es como un empresario que busca cuadrar sus cuentas, o, por seguir con las metáforas engañosas, es como unos padres de familia que vigilan que sus gastos no superen a sus ingresos. Recordad que decía Bastiat que el Estado es aquella institución que hace cosas que, si las hiciéramos los demás, iríamos presos. No hay nada que sea igual al Estado, y desde luego el Estado no es una empresa, porque monopoliza la violencia A menudo en la tradición de Max Weber se añade que es la violencia legítima, pero algunos recordamos cuando vino el profesor David Friedman al Instituto Juan de Mariana, nos dijo que no es que sea legítima per se esa violencia, sino que es la violencia que el Estado dice que es legítima, pero no que sea legítima por su propia naturaleza. En cualquier caso, esa violencia es lo que radicalmente separa a la empresa y al Estado, porque le permite al Estado financiarse arrebatando. Yo creo que ya podemos quitar el aire acondicionado porque la gente está estornudando y veo varias gente que se ha puesto la bufanda y cosas así. Gracias, Inés. La violencia, como decía, es lo que separa radicalmente la empresa y el Estado, porque le permite al Estado financiarse arrebatando por la fuerza los recursos creados por los trabajadores y los empresarios. Y ninguna empresa puede hacer eso. Ninguna familia puede hacerlo. Ninguna comunidad de vecinos puede hacerlo. Ninguna iglesia, ninguna cooperativa, ningún club. Ninguna persona física o jurídica puede arrancar coercitivamente los recursos ajenos sin el consentimiento de sus propietarios. O lo puede hacer durante un tiempo hasta que se descubra que es una estafa. El Estado sí, solo el Estado puede hacerlo. Y si alguna institución lo hace sin penalización, es porque ha conseguido el respaldo estatal. Esta es una de las principales razones por las cuales el Estado tiene tanto éxito. Porque, por volver a citar a Bastiat, es un ente mediante el cual podemos vivir a costa de los demás. Por lo tanto, es absurdo pensar que el Estado es una empresa y los ciudadanos sus accionistas. Ningún accionista puede definirse como tal cuando la supuesta empresa puede meterlo en la cárcel si no aporta el capital que ella misma decide que debe aportar. Es absurdo. Una prueba de la diferencia abismal que separa a empresas y estados, precisamente son sus cuentas. Ningún padre de familia es como el ministro de Hacienda, que, por cierto, los ministros de Hacienda son malos en general, la maldad no reside solamente en ellos, porque si no aquí vamos a creer que solamente Montoro es el malo. Si Montoro es el papel, cumple el papel de malo, ¿okay? Pero los malos son todos los demás. No es solo él, porque si no, claro, lo quitamos y ya está. Como decía, ningún padre de familia es como el ministro de Hacienda, que no solo puede usurpar bienes ajenos dentro de la ley, sino que además puede darse el lujo de no cuadrar sus cuentas nunca y que no le pase nada. Es rarísimo esto. Los estados pueden tener niveles gigantescos de unas extrañas deudas que en realidad no terminan de pagar jamás, porque fuerzan a sus súbditos a refinanciarlas de manera perpetua. De hecho, incluso pueden llegar a no pagar, a repudiar estas deudas explícitamente, como ha sucedido repetidamente en la historia. Por cierto, no somos los argentinos los que inventamos el impago, ¿Cuándo fue? ¿En España? Fue Felipe II, ¿no? En 1550 o por ahí. Digo, para que no nos echen la culpa. Como digo, pueden llegar a repudiar explícitamente, es decir, no te pago. Ha sucedido repetidamente en la historia, sin que por ello deban cerrar o deban desaparecer, que es lo que sucede con las empresas. Los estados no, los estados perduran. Y hacen toda clase de, perpetran toda clase de desafueros y barbaridades y subsisten. Ningún empresario puede darse el lujo de tener unas cuentas tan clamorosamente desordenadas como las de los políticos. De hecho, si las empresas privadas tuvieran balances con pérdidas, déficits y deudas como las de los estados, estarían quebradas, claro, todas ellas. Y los estados perduran, como digo. Falacia número 5. Esta me encanta. La empresa es un estado. Y este es un error similar al que presentamos en el punto anterior, pero desde el extremo opuesto. Y tiene dos acepciones. La vieja idea de Marx, que decía, el Estado es un títere de la burguesía. Y la imagen del poder económico como si fuera un poder asimilable o incluso identificable con el poder político. Vamos a la primera idea. La primera idea es absurda. Sí, ya vimos que ninguna empresa puede forzar a los ciudadanos a pagar, como lo hace el Estado, con las personas físicas y también jurídicas. La idea básica de las empresas es la competencia y la libertad, de ahí que los enemigos de las empresas sistemáticamente sean enemigos de la libertad. Y se repiten una y otra vez que todo lo que tiene que ver con las empresas viene descalificado por la intromisión de una coerción supuestamente avasalladora que convierte las relaciones libres en relaciones de servidumbre. Si miráis, los enemigos de la libertad sistemáticamente hacen esto. Pensemos en las relaciones empresario-trabajador. ¿No? Desde el principio, desde el propio Marx, se decía ahí no puede haber libertad. Y como no puede haber libertad porque resulta que el empresario siempre es más poderoso que el trabajador, entonces el Estado tiene que meterse en el medio para equilibrar una relación que supuestamente está desequilibrada por naturaleza. Y efectivamente es así, esta fábula se extiende por doquier y los contratos de trabajo han sido en todo el mundo quebrantados por la política y la legislación con este argumento que os contaba, de que no hay una relación genuinamente libre entre empresarios y trabajadores, sino que los trabajadores están sometidos a los empresarios y el Estado tiene que intervenir, etcétera, etcétera. Es curioso que nadie piense que en ese proceso todo el mundo acaba sometido al poder. Y nadie parece concebir que esta relación de servidumbre es injusta. Para colmo, la extensión del cuento de la coerción empresarial llega al propio Estado, retratado como un esclavo de los empresarios. Y ahí viene lo de Marx. Esta idea de que el Estado es un títere de la burguesía. A mí me encanta esa expresión, porque no puede ser más falsa. Así, ¿cómo el Estado va a ser un títere de la burguesía? Es un títere muy curioso porque obliga a pagar al titiritero. Esto no pasa nunca. Los títeres no hacen eso. Es un títere curiosísimo. La otra idea es también completamente insostenible, ¿no? No hay un poder económico asimilable al político. En competencia, las empresas no tienen asegurados sus ingresos, ni sus beneficios. En el mercado, el poder económico lo tienen los consumidores. Ellos son los que eligen quién gana y quién pierde. Tampoco los ricos de la lista Forbes tienen asegurada allí su posición, ni su permanencia. Otra expresión que se utiliza mucho, y se utiliza en periodismo económico, por desgracia se utiliza mucho, es esta idea de que si una determinada empresa de muebles produce el 10% de los muebles que se venden en España, se dice, la empresa X controla el 10% del mercado. Está mal dicho, ¿no? Eso no es un control. la empresa está vendiendo el 10% de los muebles que se venden en cualquier país, pero no controla el mercado. No lo maneja, no tiene poder sobre él. Pues mañana los consumidores deciden comprar los muebles de otra empresa y se acabó. Eso no es controlar, pero la palabra control se utiliza muchísimo en este contexto. Cuando, como digo, las empresas en competencia nunca tienen garantizados sus ingresos y sus beneficios. Y no se controla el mercado como si esa proporción de las ventas fuera un dato, de alguna manera, garantizado para siempre, que es un disparate. Es al revés, como vimos, son los estados los que tienden a perdurar porque detentan un poder que les es exclusivo, el de quitarle el dinero a los ciudadanos y quebrantar sus contratos sin castigo alguno. Esto no quiere decir que las empresas no intenten acercarse al Estado. Al contrario, son muchas las empresas que lo hacen, muchos empresarios se acercan al Estado precisamente para vivir a costa del prójimo, como apuntamos en alguna falacia anterior. Pero de ahí no se puede concluir que quienes se le aproximan sean idénticos a él. Podemos hacer un reproche moral, ¿no? Es decir, esto es inmoral utilizar al Estado para arrancarle privilegios o subvenciones que terminan pagando el ciudadano, los consumidores o los contribuyentes. Eso sí que podemos hacer, pero no podemos asimilar el Estado con las empresas porque son distintos. Bueno, como he terminado un poquito más temprano, dejadme que aproveche y os cuento alguna falacia más. Que me acuerdo de alguna. Hay una que me gusta mucho, que es una falacia que cometemos los liberales. Es esta idea de que las empresas tienen que luchar contra el Estado. Y a veces sucede que los liberales se lamenten del escaso respaldo que tienen nuestras ideas en el mundo empresarial. Y esto tiene una mezcla de narcisismo por un lado y de error por otro. El narcisismo que padecemos los liberales igual que otros también, ¿eh? Y es, ¿por qué si somos tan listos y tan guapos y tan buenos nadie nos hace caso? Bueno, lo primero es pensar que igual no somos tan listos, ni somos tan guapos, ni somos tan nada, ¿no? ¿Por qué? Eso por un lado, el narcisismo. Pero más interesante es el error, ¿no? Y es, ¿por qué nos iban a apoyar las empresas? ¿Por qué nos iban a apoyar las empresas en este contexto, ahora? Porque claro, muy distinto es el empresario anterior, digamos, el empresario decimonónico. Digo, no me quiero ir más atrás, porque si te vas más atrás, entonces tienes al Estado que era muy pequeño a la hora de la fiscalidad, pero muy grande a la hora de las atribuciones y las reformas microeconómicas. Entonces podía, por ejemplo, concederte el monopolio para comerciar con la India, ¿no? Te da ese monopolio, no está mal, ¿no? O, por ejemplo, te pone unos aranceles y te impide la competencia de empresarios extranjeros mejores que tú, ¿no? Te digo, si miráis el siglo XIX, ahí tenéis, pensemos en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos también hay ejemplos, pero estoy acordando cuando uno habla, el liberalismo en el siglo XIX a veces tenía apellidos, ¿no? Se hablaba de liberalismo manchesteriano, ¿no? Y como sabéis, la liga contraria a las leyes del cereal fue capitaneada por empresarios, especialmente por Richard Cobden, ¿no? Y era un empresario y lo que decía era, pues más o menos lo que decimos nosotros. Y atrajo a muchos empresarios también. Y él tenía el aspecto que tenemos a veces los liberales de predicadores, sobre todo predicadores del desierto. Pero y él decía que, Comte decía que él se veía a sí mismo como un predicador, que lo que hace es recorrer el mundo intentando convencer a la gente. Y él decía, con perdón, llevando el libro de Adam Smith en el bolsillo. Y esto era algo que podemos comprender en una época donde los estados, como digo, eran pequeños y esencialmente se trataba de reformas micro. De hecho, si os fijáis, el liberalismo decimonónico no estaba luchando porque bajaran los impuestos. Los impuestos eran bastante bajos. Lo que estaban luchando era por reformas, por suprimir intervenciones microeconómicas. Concretamente, esta de la que os hablo, la de Richard Compton, lo que quería era eliminar el proteccionismo agrícola que impedía o encarecía la llegada de alimentos baratos del extranjero, por ejemplo, desde España. Y no solamente eran empresarios los que luchaban por esto, sino que además lo consiguieron. Y las leyes del cereal, que habían sido reinstauradas en 1815, después de las guerras napoleónicas, fueron abolidas en 1846. El poder político hizo caso, fijaros qué cosa más rara, el poder político hizo caso a presiones liberalizadoras provenientes de empresarios y efectivamente liberalizó la economía, incluso con una vuelta más, una vuelta muy peculiar de ese caso, que fue una liberalización unilateral. Es decir, el Estado británico, Robert Peel, dijo, voy a quitar esta protección sin exigir que nadie haga nada parecido. Simplemente lo hago yo. Me diréis que había toda clase de condicionantes políticos, desde la famosa y terrorífica crisis irlandesa, la famosa hambruna de la patata, hasta la presión de los industriales británicos que querían importar materias primas baratas para sus fábricas o alimentos baratos para sus trabajadores. Ese era el argumento de Marx, por ejemplo. Marx ponía mucho énfasis en eso, y todo esto yo lo admito, pero quedaros con la imagen esta, con la película esta, ¿no? Sí, empresarios importantes que apartan su actividad empresarial o negociadora o típica de ellos, se dedican a hacer campañas por las ideas y ganan y consiguen hacer reformas que son reformas liberalizadoras. Pensemos cuán diferente es el empresario ahora, pero también en cuán diferente es el Estado ahora. Digo, antes de lanzarnos a hacer reproches a los empresarios, porque resulta que no financian la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana para que estuviéramos todos en una isla griega, no esta, sino una griega, con unos yates que decía Luis Alberto que nos íbamos a comprar para poder ver las carreras de coches de Mónaco desde nuestros yates, que es el mejor sitio para ver la carrera de coches, señor. ¿Vale? Bueno, pues no nos financian para eso. Y lo que hacemos es estar felices aquí en Lanzarote, que también es una isla, aunque no tengamos el yate lujoso que se va a comprar Luis Alberto Iglesias cuando triunfemos los liberales, ¿no? Digo una cosa, es justo el reproche, es justo que lancemos a los empresarios un reproche porque no nos respaldan. Pues yo creo que no. Yo creo que no es justo. Y que deberíamos pensar si la cuestión del respaldo a nuestras ideas no depende más de nosotros, de nuestra culpa, antes que de la culpa de los empresarios, ¿no? Pensemos un poco cómo es la relación entre la empresa y el Estado ahora, antes de establecer ese juicio de decirle al empresario, ¿por qué no combate usted contra el Estado? ¿No? Primero, lo que ya hemos visto, acercarse al Estado da mucho beneficio, ¿eh? Es que el Estado tiene all the guns in town, ¿eh? No hay más que ver. Este es otro de los puntos, por eso ya no tengo tiempo de contar. Estas imágenes de la fotografía en el Palacio de la Moncloa, con primero Zapatero, después Rajoy, y todos los empresarios puestos ahí en las filas, ¿está? ¿Esos tíos por qué están ahí? Aparte del amor a la patria, que yo les descuento el amor a la patria. ¿Por qué están ahí? Y porque el Estado tiene la mitad de la economía de manera directa y la otra mitad de manera indirecta. Entonces, si te dice, ¿qué tal si te vienes a tomar el café? Pues tú vas. Pues claro que vas. Claro que vas. Hay un porcentaje ahí muy importante de gente que vive del Estado. ¿Está? Mi único héroe era Amancio Ortega. Amancio Ortega, el empresario de Zara, nunca iba. Y nunca había ninguna fotografía de Amancio Ortega en estas festines fascistas del gobierno. Nunca iba. Nunca. Probablemente porque lo que hace es camisas. Pero si, por ejemplo, fuera una ingeniería, como Técnicas Reunidas, o un banco, o una eléctrica, o cualquiera, para no hablar de las empresas constructoras, bueno, están ahí, el primero, Villarmir, todo, tiene 85 años y es multimillonario, pero ahí está, primero de la fila, siempre ahí. ¿Por qué? Porque viven de eso. Entonces, no se le puede exigir que no lo hagan. No se puede exigirles eso. Es absurdo. Por cierto, mala noticia. Lo de Amancio Ortega ha terminado. Porque Amancio Ortega se ha ido y ha nombrado a Pablo Isla, ¿no? Y Pablo Isla ahora va. Hemos perdido un baluarte. Pero no importa, seguiremos adelante. Entonces, la primera noción es que es injusto pedirles a los empresarios que luchen contra el Estado cuando el Estado les puede dar tan espectacular número de beneficios. La primera razón. La segunda razón es que los empresarios, si se oponen al Estado, es que tienen mucho que perder. Es que el Estado no es la Madre Teresa de Calcuta. Si te opones al Estado y puedes terminar mal, realmente muy mal, puedes perderlo todo. El Estado tiene la capacidad de hacerte perder todo. Y todo para un empresario es mucho. Ya sabéis la diferencia entre un empresario y un trabajador, ¿no? Y es que el empresario lo puede perder todo. Puede perder todo su capital. Y un trabajador no. El trabajador puede perder su empleo, no su capital. El capital del que vive, que es el capital humano, es prácticamente imposible que lo pierda. Una ingeniera puede ser despedida de una empresa, pero nadie puede quitarle el título de ingeniera, ¿eh?, que es su capital, y lo puede utilizar en otra empresa. ¿Ah? Entonces pueden perderlo todo si se enfrentan al Estado. Entonces, ¿qué hacen? Pues no hacen nada. Pues claro. Entonces, ¿a qué dedican los recursos los empresarios? ¿A financiar al Instituto Juan de Mariana? Pues no, hombre. Esto le crearía un problema. ¿Entonces qué hace? Conciertos, hombre. Música clásica. Exposiciones de cuadros. O sea, un abanico enorme de cosas que los congracian con el Estado e impiden que entren en colisión con él. No quieren hacer esto. Y no debemos exigirles que lo hagan. Porque no se puede pedir que sean héroes. ¿Ok? Entonces, igual, cuando pensamos eso, pensemos en que la responsabilidad es más nuestra, de hacer más trabajo nosotros y no exigir que lo hagan los demás. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, tenemos un ratito para, si tienen que hacer, quieren hacer alguna pregunta, que sea siempre muy sencilla. A ver allí, Joaquín quiere decir algo. Ay, es sin micrófono, ¿no? Sí. Venga, Joaquín. ¿No cree usted que ha habido un poco de debate sobre el tema de la deuda pública, poco debate público sobre los males de la deuda pública? Sí, está muy bien eso. Está muy bien. Probablemente la deuda sea, digamos, la muestra más clamorosa de que nos gobiernan unos mentirosos, ¿no? Por lo siguiente, si os fijáis, el gobierno siempre ha reivindicado que ha sido un gobierno austero, en el sentido de que no ha obligado a los ciudadanos a hacer algo distinto de lo que estaba haciendo él. Y de hecho, Luis de Guindos ha repetido, Montoro también, pero sobre todo Luis de Guindos ha repetido de que el gobierno ha hecho el ajuste sobre la base de reducir el gasto público. Es una mentira, es decir, no es que sea un error, es mentira. Están diciendo algo que es falso y que saben que es falso. ¿Y por qué saben que es falso? Porque explota la deuda. Si hubieras hecho el ajuste centrado en el gasto, pues no hubiera subido la deuda, ¿no? Y la verdad es que ha subido de manera muy notable, muy notable. No me acuerdo, pero llegó a estar, José Ignacio, por debajo del 40%, ¿no? En el pico de en el 2007 debió estar por debajo del 40% y ahora está cerca del 100%. O sea, en 7 años. Y no es verdad que sea todo porque tuvieron que rescatar a la banca. No, es verdad que el rescate bancario tiene un peso, pero no es. Es que no quisieron bajar el gasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la deuda? Y es que no se ve, ¿no? La opinión pública no tiene una noción clara de lo que significa y qué resultado tiene. De alguna manera está ahí, ¿no? Y no, estoy muy de acuerdo. Pues sé que es parte de nuestra labor, es subrayar lo que significa la deuda, qué impacto tiene para el presente y para el futuro. Está muy bien ese comentario. Allí, adelante. Sí, yo creo que subestimas al Estado y en realidad sí puede expropiar el capital humano. Uh-huh. ¿Cómo? Con licencias y obligando a los tratados a certificarse bajo sus propias normas y esquemas. Y esto ocurre en Estados Unidos, donde para ser peluquero tienes que pedir el permiso del Estado y el permiso para el pelo. Sí, es verdad que el Estado puede también expropiarte el capital humano. Mi énfasis ahí es que la posibilidad, digamos, de trabajar a partir de un determinado conocimiento, eso no te lo pueden quitar, aunque efectivamente pueden quitarte la licencia para ser peluquero. Pero igual puedes aprovechar tus conocimientos en otra parte. Es decir, ese capital no queda completamente destruido. Pero efectivamente también corre riesgos por la capacidad coercitiva del Estado. Eso es verdad. Sí, primero aquí y después allá. Quería preguntar, en el momento actual mundial, ¿en qué medida el libre mercado no favorece precisamente a ciertos estados que se empoderen más? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo utiliza ahora mismo los tratados de libre comercio y aparte utilizando sus poderes de ejército para con el libre mercado tener más poder el propio Estado? En la medida en que el mercado libre es un generador de riqueza, siempre podemos decir que es una herramienta que puede ser utilizada por el Estado. Esto está clarísimo, ¿no? Pues sí, es así. ¿Qué podríamos decir? Que la alternativa es peor. O sea, que el Estado nos quitara menos dinero, pero no porque bajaran los impuestos, sino porque la riqueza conjunta fuera mucho peor, mucho, mucho menor, ¿no? Pero efectivamente, tienes razón. En realidad, los Estados democráticos, hemos hablado un poco de eso, los Estados democráticos nunca podrían haber sido tan grandes si la economía no hubiera crecido, ¿no? Es decir, los estados también tienen restricciones, no son totalmente omnipotentes. Os acabo de decir que el Estado democrático no podría sobrevivir si no redistribuyera. Si tiene que redistribuir, se legitima de las dos maneras, ¿eh? Por supuesto se legitima siempre redistribuyendo, ¿eh? Siempre los gastos son buenos. También se legitima recaudando, ¿eh? Que es esta idea de que solamente le quito a los ricos, o como dijo Rajoy, Rajoy, no el Che Guevara, Rajoy dijo: hemos repartido los costes de la crisis con equidad y justicia social. ¿Está? O sea que también se legitima cuando te quita el dinero sobre la base de decir, bueno, le voy a quitar a unos más que a otros. Pero sí, tienes razón, efectivamente es así. Perdona. Si yo quería preguntarle, profesor, las frases que he comentado son aquellas en las que puede incurrir más bien alguien que pertenezca al ámbito pues, más antiliberal, pero ¿qué opinión le merecen aquellas falacias que el Estado establece contra los propios liberales? Si me ocurren, por ejemplo, las desamortizaciones que se hicieron contra la Iglesia. Sí, alguna vez hemos comentado eso. La desamortización, esto para Joaquín te interesa mucho, se pasa a hacer el siglo XIX. Para mí la desamortización es una de las dos grandes tragedias de los liberales decimonónicos. Y tiene que ver con la lucha contra la Iglesia y cómo envenenó hasta hoy las relaciones entre la religión y los liberales, ¿no? Y alguna vez os he comentado el caso de Álvaro Flores Estrada, porque es el que yo he estudiado más, y cómo era un tipo extraordinariamente liberal. O sea, era una especie de Bastiat, a quien por cierto sucedió en el subsidión de la Academia Francesa. Y tiene unas páginas sobre el libre comercio fantásticas, y el Estado no tiene que nunca que meterse con el comercio, no sé qué, tan. Ayer os comentaba que tiene unas frases maravillosas en contra de los pasaportes. Decía, ¿pero quién es el Estado para decirme a mí a dónde voy a viajar? Decía, no tiene que haber pasaportes, y todo es perfecto hasta que llegan a la propiedad. E incluso ahí admiten una, pero otra no. No admitieron la propiedad de la tierra. Dijeron, la propiedad de la tierra no es legítima. Y particularmente no es legítima si está en manos muertas, ¿no? Como llamaban a la propiedad de la Iglesia y a la propiedad de la aristocracia. Y pensaron, y eran liberales, que era legítimo que el Estado la expropiara y después la vendiera. Y llegaron a creer que eso estaba bien, punto uno. Y punto dos, llegaron a creer que la dinámica expropiadora del Estado se puede frenar una vez que abres la puerta. Una vez que abres la puerta y le dices al Estado, mire, está bien que expropie, pero solo a José Ignacio del Castillo. ¿Qué es lo que hará el Estado? Pues primero va a expropiar a José Ignacio y después a Raquel, a Luis Alberto y después a Fernando Díaz Villanueva, con la diferencia de que en el caso de Fernando tendría razón en expropiarlo, pero los demás no. O sea, fue un gravísimo, gravísimo error de los liberales y no fue el único. El otro fue la educación. Porque pensaron que era malo que la educación estuviera en manos de la Iglesia. Y se la dieron al Estado. Qué gravísimo error. O sea que efectivamente, sí, después va Miguel, pero déjame que te diga una última cosa. Efectivamente hay que tener cuidado con los argumentos del Estado contra los liberales y de los liberales cuando se equivocan a propósito del Estado. Si os fijáis, los argumentos que el Estado esgrime contra el liberalismo son muchas veces argumentos de carácter moral y con una calidez. Fijaros, el mensaje del Estado siempre es que él te protege, él te da seguridad, y el mercado no. El mercado es frío, implacable, calculador, cruel, injusto. El mercado es cálido, protector, justo, etc. Recordemos, como dice Anthony de Jassé, que el mercado te protege, que él dice, el Estado te protege, pero nunca de él. De él no. Don Miguel Anche. No, es un matiz de lo que estaba diciendo. Además, el Estado liberal creó esa militar obligatoria, entre otras muchas sinicias, ¿no? Pero la principal sinicia del liberalismo en este aspecto, en el decimonónico, es crear el Estado, el concepto de Estado. Eso es un pecado que sí que lo tiene perdón. Porque el Estado hace crear la idea de Estado, la idea de nación, la idea de adorar, de poder hacer servicio. algo abstracto es una idea liberal. Igual que es liberal la idea de la función social de la propiedad, que estaba refiriendo usted, que está constitucionalizada la PEPA y cosas todas que había. Cosas que, por ejemplo, ningún tradicionalista admitiría. Un conservador, un carlista nunca admitiría la función social de la propiedad ni admitiría la propia idea del Estado. Pues digo que eso hay que revisar. Pues un tema intuitivo que el liberalismo sí que es pecado. Como siempre, don Miguel Ancho tiene razón. Y esto nos permite hablar un segundo sobre las constituciones, ¿no? Pues sí es verdad que el liberalismo está asociado a las constituciones y se le suele tener mucho cariño. El liberalismo clásico está muy, muy asociado a las constituciones, ¿no? Y particularmente a la PEPA, pero también a la americana, ¿eh? La Constitución americana ha sido pues, una y otra vez citada, ¿no? Y ahí otra vez hay que recordar a Tony de Jassé, que es el que mejor ha pensado sobre esto en su enfrentamiento contra la public choice. Esto no es nada contra Eduardo, tranquilo, no vamos a... ya después nos metemos contigo, ahora no. Efectivamente, en su crítica que hace a la public choice, lo que hace de Jassé, es decir, mucho cuidado con exagerar este papel supuestamente garante de las libertades que tienen los textos constitucionales. Y yo creo que eso que era dudoso en el siglo XIX, ya a partir del siglo XX ya es evidente que ninguna constitución ha servido en realidad para proteger de manera perdurable y profunda los derechos y libertades y para impedir el crecimiento del Estado. Las constituciones, a medida que pasa el tiempo, por ejemplo la nuestra, la española, que es bastante reciente, es de 1978, no solamente no ha impedido el crecimiento del Estado, sino que lo ha animado y lo ha fortalecido, porque es una especie de colección de derechos que obliga al Estado a que brinde y confiera. Obviamente no son derechos que nadie pueda conferir sin violar otros derechos y han garantizado y consolidado este proceso de crecimiento del Estado que hemos vivido en los últimos 30 años. Venga, ¿alguna más? Aquí y allí. Primero tú. Perdón. El rescate a la banca ha traído y seguiremos sufriendo sus consecuencias. Pero, en su opinión, ¿qué alternativas había y qué hubieran implicado? Muy bien. Pues para eso vas a tener que leerte un libro muy bueno que hemos escrito Juan Ramón Rayo y yo. Se llama Una crisis y cinco errores, esa es una. Y después puedes leer... Juan Ramón, ¿qué más le vendemos a esta chica? No, y eso, y la Revolución Liberal para España también tiene... Ah, vale, ¿lo tienes ahí? Vale, pues ahí, ¿no? Lo más interesante de esto es que recordemos lo que os comentaba antes del pañuelo de Desdémona, ¿eh? Es decir, cómo el Estado cuando realiza el rescate, lo que hace es decir de que cualquier cosa que tú puedas pensar era peor. Cualquiera, o sea, cualquier cosa, ¿no? Y el problema es que esto es ampliamente compartido, sí, por cualquier persona. No es un tema de ignorancia. No es que los liberales sepamos y los no liberales no, ¿eh? No. Lo malo no es la ignorancia, lo malo es creer que sabemos. No, ignorancia no es nada más. Entonces, más que la búsqueda de recetas mágicas, que no las hay, y sobre todo no las hay después que has inflado una burbuja espectacular con la cual no puedes decir, ¡ah, se acabó, listo, jugamos a otra cosa! No, tienes que soportar eso, ¿no? La cuestión es cómo, qué alternativa hay, o al menos pensar que puede haberla. Es decir, y resistirte a ese argumento pretendidamente irrefutable, que es o esto o el caos más espantoso. O sea, por eso es lo que nos dijeron. Sí. La banca estaba quebrada, sí. Pero no podemos dejarla quebrar. Por eso la rescatan. Sí. Bien, si no la llegan a rescatar, quiebran, ¿y qué pasa? Pues que quiebran. Claro, pero... A ver, Juan Ramón, ¿quieres decir algo? No lo sé. Venga. créditos que tienen los acreedores contra la banca, que las deudas de la banca son los propios de la banca y los conocidos. Claro, los dueños de los bancos éramos nosotros mismos, los accionistas. Deberíamos. No, ¿no? Los depositantes nos habíamos convertido en accionistas. Obligado a ellos, claro. Sí. ¿Eso es un problema? No, en eso que ya está. ¿No es un problema para la gente normal que trabaja con el banco? Es un problema menor, es un problema menor que dejarlos entrar y liquidarlos, es un problema menor que rescatarlos con la gente. Y con la gente que no tiene nada que ver con el banco. Pues me parece que vais a tener un tema para discutir más adelante. La última pregunta que estaba ahí. Venga, adelante. Con todo lo que he dicho, también del capital humano, yo creo que deberíamos darnos cuenta de que es muy grave que no es que el Estado te pueda quitar el capital humano, sino que es quien determina el valor de ese capital. ¿Explica eso? Hoy, cualquiera que estemos aquí, la formación o los conocimientos no bastan para ejercer una profesión, sino que hace falta una autorización del Estado, ya no solamente como lo del peluquero. Porque somos juristas, no podemos hoy, con el título de una universidad bien pública o privada, empezar a ejercer. Tenemos que pasar por un examen público que diga que valemos. Entonces ahí ya se está produciendo una injerencia en nuestro capital humano. Y lo hablaba ayer con Arturo, por ejemplo, de que el Instituto de Empresas se da una formación muy buena de un tema, y si tú quieres que el Estado te lo reconozca, tienes que pagar una tasa para que te den un título de algo. Vamos a ver. Estos formativos, tu capital humano para el Estado al final termina siendo mucho menor. No, lo siento. Ah, estás apoyando a él, sí. No, estás en contra. En el Instituto de Empresas, el 80% de los alumnos que tienen que hacer el título pagando el Estado, no lo pagan. ¿No lo quieren? No lo quieren. Es que a efectos del Estado, su capital humano termina valiendo menos, porque el título del Instituto de Empresas tiene una formación muy buena y, sin embargo, ADE, efectos de valores menos, la carrera de ADE. Cuando terminas el título, el MBA, por ejemplo, el Estado, o sea, el IE te da la posibilidad de pagar la tasa del Estado para tener el título público. Sí. Y la gente no lo quiere, no lo paga. El 80% no lo quiere, no se da. A ver, aparte de eso que dice Gonzalo Melián, que tiene razón, también tienes razón tú en el sentido siguiente. En la medida que haya restricciones a la libre competencia y la libre entrada de cualquier en cualquier mercado, avalada por la legislación, siempre uno puede decir que el Estado está obstaculizando el capital humano, o impidiendo su acumulación, o devaluándolo, o lo que sea. Por supuesto que es así. Entonces, ante esto, pienso yo que una alternativa que podemos tener los liberales es intentar buscar el interés de las personas beneficiadas. ¿Está? Por ejemplo, interesantísima, esto está, ¿dónde está Fernando? No, Díaz Villanueva, que lo quisieron matar los taxistas. Fernando, te quisieron matar los taxistas, por la de Television. Yo creo que se va a fugar a Guatemala por eso, para que no nos maten los taxistas. Vamos a ver. Fijaros qué interesante lo que pasó ahí. El gremio del taxi es un caso muy, muy claro de una cosa mercantilista, ¿no? Una especie de privilegio que se concede al ayuntamiento a un determinado número de personas. Que el número es relativamente pequeño, obviamente es un que se beneficia, como se ve, simplemente en el valor de la licencia, que por supuesto es muchísimo más alta que el valor del coche. El momento que aparecen estas aplicaciones, ¿no? Los taxistas tendrán defectos, pero otra vez, estúpidos no son. Se dieron cuenta de que aquí estaba pasando algo que podía amenazar ese privilegio que tienen. Y entonces hacen huelgas. ¿Vosotros creéis que las huelgas de los taxistas tuvieron algún respaldo ciudadano? Ninguno, ¿no? La gente habría dicho, oye, esto sí, ¿por qué me hace huelga? Y ahí podríamos colar un mensaje liberal, y sería un mensaje que estaría alineando los incentivos de los empresarios competitivos, que son los Uber y todos los nuevos estos tíos, con lo de los consumidores. Y claro, como no están organizados, como yo siempre digo, o no están organizados, o si están organizados, están mal organizados. Pero con la gente que claramente podría respaldar una cosa que ella misma puede ver de manera concreta que le conviene, porque es más barato y es bueno. Bueno, señores, adiós, muchas gracias.